Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Qué pasa? Eres un negrero, me haces trabajar estando malita. ¿Y en sábado? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano especial. Bueno, especial, ¿no? Es un cotidiano. Último 96, del año, ¿no? Es especial porque es el último del año. Es especial porque después de mucho tiempo estamos por fin grabando un sábado. Sí, es raro, es raro. Hemos salido de la norma. Era una cosa que no practicábamos desde hace mucho tiempo. Sí, es verdad. O sea, por cosas de esta semana hemos dicho, venga, hoy sábado, que mañana no podemos. Hombre, esto ayuda mucho los turnos de locura y estas cosas ayudan mucho. Claro, claro, pero bueno. Esperamos no salirnos de la norma. Yo esta semana que te he visto mucho más por FaceTime que en persona, porque podía decir. Casi que sí, que sí, podemos sí, decir sí. Que el FaceTime ha entrado en nuestras vidas por la puerta grande. Lo ha descubierto nuestra familia también, ha dicho, esto sí. Es muy moderno, yo quiero un teléfono como yo quiero un teléfono como el vuestro. Para Navidad ya se han pedido el iPhone para poder hacer FaceTime. Ya veremos qué año les cae, a ver qué año heredan alguno. No, después han dicho, no, que eso es muy complicado ya, si eso ya... El año que viene. Si te parece, presentamos un poco, explicamos un poco qué es Cuotidiano, qué va a ser este número 96. Pues Cuotidianos es un programa, un podcast. Cuotidianos. Somos un podcast, sí, cuotidiano, donde hablamos sobre noticias de actualidad, repasamos como casi siempre las portadas de los periódicos, confiamos en nuestros escuchantes, oyentes, podescuchas, que cada semana pues nos van mandando cantidad de cosas a través de redes sociales o a través de red social, porque solamente estamos en Twitter. La vida no nos da para más. No. Entonces, solamente a través de Twitter y a través de nuestro correo electrónico nos van mandando noticias. Si tú eres la primera vez que escuchas esto y te quieres animar a mandarnos algo, pues ya sabes lo que puedes hacer. Simplemente pues nos mandas tu noticia y ya está. Nosotros hacemos este repaso, vamos contrastando, vamos viendo noticias en cada una de las distintas portadas, vemos que de qué manera se enfocan, cómo nos lo cuentan, qué nos quieren vender. Le damos nuestro toquecillo, ¿no? De opinión, pues en las que sean de opinar. Y últimamente nos estamos pasando al humor, porque nos estamos impregnando de mala leche cada vez que leemos los periódicos. Y bueno, pues hemos decidido aparcar un poco, de momento esta sección es un poco más reflexiva, y dedicarnos a encontrar todas esas cositas que... Claro, es que si no... Caemos en la depresión. Hay que animar esto un poco, porque hemos decidido pasar de los primeros tres cuatro artículos que hay en portada y irnos al fondo, abajo. Exacto. Donde están las cosas curiosas, las cosas que te arrancan una sonrisa. Entonces hay muchas de ellas. Bueno, pues no sé. ¿Quieres que empecemos con nuestras noticias express? Se acaba el año. Se acaba, ya queda nada, vamos. Decimos adiós al 2013, un año que nos ha dejado un montón de frases, un montón de momentos, pero no vamos a poder hacer el repaso a todo, no. Porque han sido mucho. Nos habíamos propuesto, era un proyecto titánico, que era el de coger todos los cotidianos que hemos hecho durante este último año, desde enero del año pasado hasta ahora, y bueno, pues simplemente pues ir buscando noticias de momentos espectaculares que nos han brindado nuestros políticos. De noticias espectaculares que nos han mandado nuestros oyentes, pero al final, bueno, pues hemos terminado por optar por coger algunos de los momentos épicos. Sí, sí, algunas de las frases épicas, algunas de ellos artículos de copia y pega, que hemos visto el mismo artículo en distintos sitios, palabra por palabra. Sí, bueno, sí. Pues nos podemos quedar con este, con Ana Botella y con su relaxing cup of café con leche. Que hombre, se ha ganado un puesto en el ranking de las mayores metedoras de pata de la revista Time. Sí. Estamos en el séptimo lugar, lo cual no está mal. Después también tenemos a María Dolores de Cospedal, quien nos recuerda su indemnización en diferido. Hombre. En ese momento que tuvo como una especie de cortocircuito. Se quedó en indemnización en diferido y en... Sí, sí, empezó a liar un poco la picha, como decimos por aquí. Y a partir de ese momento, yo cuando la vi liándose y liándose cada vez más, yo ya no puedo ver a Cospedal. De la misma manera, ¿no? No la veo, o sea, ya no veo a Cospedal. Ya veo a José Mota imitando a Cospedal. Sí, sí. Además, o sea, es que era auténtica. Parecía ella estaba de totalmente verdad. Bloqueada, cortocircuitada. Sí, sí. Simulada, pero eso es en diferido. Lo malo, que después nos quedamos con lo cómico. Es que ya no... No, pero es que tienes que reírte. O sea, yo, por ejemplo, hoy cuando miraba las portadas de los periódicos, hoy que es 28 de diciembre... me gustaría creer que, por ejemplo, no sé, es la noticia de lo de la subasta mensual de lo de la luz. Es broma. Es una broma, pues, pero no sabemos. Me temo que no. O sea, esto es así de triste. Sí. Continuamos el año con momentazos allá por febrero, marzo, no sé cuándo era exactamente, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba decía que iba a hacer un striptease económico y nos iba a enseñar lo que ganaba, nos iba a enseñar su declaración de la renta. Sí, está muy sí, bien, eso está muy de bien. La ley de pero la... lo que haya cobrado en B o las dietas que haya cobrado, eso no las has enseñado. En fin, en redes sociales tardaron un poco tiempo en crear hashtag como que la enseñe Rubalcaba. Hombre, era lo mínimo que podía surgir ante esta proposición indecente. Con tweets de una elegancia que vamos a obviar aquí, porque tenemos una categoría hombre, de la calidad. Por Dios. En fin, también teníamos a Cayo Lara cuando volvía a pedir explicaciones por enésima vez a Rajoy en el Congreso de Diputados en cuanto al tema Bárcenas, y le aconsejó, aquí cito y leo textualmente, como hizo Estanislao Figueras, jefe del gobierno de España de 1873, que Rajoy se reuniera con su ejecutiva y le dijera: señores, ya no aguanto más, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Un golpe de mano hubiera hecho falta en la mesa. Quizá, no sé, Jesús Posada, el presidente de la Cámara del Congreso de los Diputados, al que se le ha escapado algún coño. Sí, el hombre estaba ya saturado. Pero normal. No en alguna fiesta, sino en el mismo Congreso de los Diputados, tratando de imponer un poco de silencio y de cordura cuando sus señorías... Eso es que ya sabes que es peor que un patio colegio. O sea, hay cosas más lamentables. No sé si recuerdas ese momento antes del puente, creo que fue el puente de diciembre, ¿sí? Con sus señorías corriendo. Ah, vaya, para irse de puente. Se les escapaba el AVE, se les escapaba el coche oficial. No sí, entiendo. Casi que votaron sin saber ni lo que nada, estaban votando. Aquí, porque bueno, corría, y que cuente la secretaria, ¿no? Que, sí, que la funcionaria. Patio de colegio, ya. Sí, ya. Sí, no, o sea, es lamentable. Después tenemos a José Ignacio Bert, que bueno, ejerció de columna basilar sobre la que se han, bueno, de malo malote. Al pobre lo han machacado, ha ejercido de malo, es decir, sí. era el que servía, bueno, siempre que sabes que cuando se hacen trabajos de carpintería hay un trozo de leña, de madera, sobre el que se pegan todos los palos, los cortes y las puntillas, que se llama el mártir. Pues él ha sido el mártir. Ha sido el mártir, pero él no, él lejos de venirse abajo, lejos de arrugarse o amilanarse, ¿qué es lo que ha hecho? Pues nada, José Ignacio Ver dice que es como un toro bravo que se crece con el castigo. Claro. Todo esto era con el tema este de la reforma, sí, sí. De la ley de educación y demás, o incluso cuando tuvo este pequeño desliz con el tema de los Erasmus y una horda de periodistas se venía contra él para preguntarle, decía, parafraseando al gran Sandokan, esto es la jungla y yo sin machete. Sí, sí. Y él dice que solamente tira la toalla cuando sale de la ducha. O sea, que no la tire, no piensa renunciar nada. Ni enmendar nada de lo que diga. Yo creo que esto es un ejemplo claro de cansinismo puro. O sea, esto... Que solo le hacía falta decir pa' huevo los míos, vamos, prácticamente. Sí, sí. Pa' chulo mi pirulo. Miguel Arias Cañete, que decía que él come yogures caducados. Recordemos que los yogures ya no caducan, sino que tienen una fecha de consumo preferente, que está pero muy bien se cuando se los come otro, por la causa. Pero no cuando te los comes tú. Que siempre te queda ese repelo de... me estaré a ver si me voy a poner malito. Saludos a todos aquellos amigos que se han intoxicado en estas navidades con gambas, almejas, ostras en mal estado. Eso, hay muchos, nos consta que... Me llegan informes de que se puede vomitar y hacer caca al mismo tiempo. Uf. Hay gente que ha desbloqueado el logro. Sí, sí, es un logro importante, ¿eh? Lo que no sé si es en el mismo baño. Y con un suero puesto, por lo menos. No lo sé, no he ahondado, no he profundizado. Esto bueno, es Arias Cañete también se nos duchaba con agua fría, el hombre, sí, sí, bueno, que es todo, vamos, es uno todo que tiene un... mucha prisa, no puede esperar bueno. A que salga el agua caliente de la ducha no. Cuando abre y se tira ahí abajo al charco. Que hay que ahorrar, eso. Hombre, por qué Dios. Prisa tiene esta gente. O sea, no te puedes esperar 30 segundos, no pasa nada. Lo abre un poquito más despacio el grifo. Nada. Y se duchó uno un poquito a gusto. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos a Rajoy con su fin de la cita, hombre. Con su todo es falso salvo alguna cosa. Hombre, es memorables. Eso trending es topics los dos. Y bueno, no hablemos de oposición, como por ejemplo, no sé, Rosa Díez, con su hay millones de españoles que son de UPyD y no lo saben. Sí, ese también fue, o sea, bueno. Ha sido un momentazo. Bueno, Rosa Díez también nos ha regalado alguna respuesta muy buena a Rajoy, dejándolo un poquito parado y en su sitio. Yo creo que los vídeos del Congreso de los Diputados, hay algunas intervenciones que merece la pena ver. Totalmente, o sea, no tienen desperdicio ninguno. Alguna ¿eh? De Rosa Díez. Y de alguna, Toni Cantó, que Toni Cantó, es cada un año tremendo. Lo que pasa es que de él no vamos a decir nada, no podemos comentar nada porque esto es doping. O sea, esto sería, por ejemplo, sería competencia desleal. O sea, él no podría, o sea, no desleal, sino el juego con ventaja. Sí, sí, totalmente. Esto, ¿no? Pero hay alguna intervención suya que merece la pena sí, ser sí. vista. mi estima la tiene, porque es que a mí me ha hecho reír mucho este año, aunque solo sea por el cachondeo. Hombre, se comunica muy bien, habla muy bien. Sí, totalmente. O sea, que sea coherente, no coherente. Pero... su faceta de actor ha prevalecido por encima de la de diputado, sí. Totalmente. O sea, nos ha dado ese espectáculo que nos daba en Siete Ronald Vidas. Ronald Reagan español. O sea, totalmente. ¿Y tú qué me cuentas? Pues nada, yo voy a empezar con las noticias. Y empezamos por la de que McDonald's cierra la web que aconsejaba a sus empleados no comer sus productos. La empresa ha justificado esta acción, que por cierto llevaron a cabo en Nochebuena, por considerar que, bueno, que muchas de sus afirmaciones eran utilizadas en los medios de manera descontextualizada. Entonces, para evitar equívocos y malas interpretaciones, pues la ha cerrado. A mí lo que me asusta es en el contexto en el que esas afirmaciones sobre su comida, ¿en qué contexto exactamente son correctas? El gobierno privatizará los ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes. Así, pues el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la gestión de esos pequeños municipios pues se puede llevar perfectamente a cabo por empresas privadas, ahorrando así al contribuyente una importante cantidad en sueldos de alcaldes, concejales y otros cargos que, bueno, que muchas veces hemos hablado que no son más que bulto y están ahí pues haciendo bulto, que no es necesaria tanta gente y que se pueda ahorrar. El plan consistirá en sacar a concurso público estos ayuntamientos, o sea, como otras empresas de ambulancias y eso, pues lo van a sacar a concurso público. Hombre, yo lo veo, me parece muy bien. O sea, yo creo que lo de las elecciones está sobrevalorado totalmente. ¿Para qué las queremos? Mirar los pechos de una mujer alarga la vida en los hombres. Lo ha demostrado y lo ha asegurado un estudio alemán publicado en la revista New England Journal of Medicine. Y además aseguran que basta con 10 minutos al día para empezar a notar efectos beneficiosos. Asegura el autor del informe, la doctora Karen Watherby, que es gerontóloga. Y bueno, yo creo que... no sería raro, o sea, a mí no me extraña esta noticia para nada. Yo creo que incluso puede ser que no sea lo único que alargue el mirar los pechos de una mujer, no sea lo único que alargue. Hombre, además de la vida... Hombre, a más de un abuelo habría que preguntarle. Yo creo que... bueno. Aunque, por ejemplo, si estás casado y miras los pechos de otra que no es tu mujer, igual te acorta la vida. Sí, eso sí que es... Podríamos tener un problemilla, sí, ahí. Sí, sobre todo porque no vas a entrar en tu casa. Seguramente no. Grecia pone a sus policías en alquiler para reducir el déficit. Me parece muy bien. Así lo afirmaba el diario Prototema, que publicó un reportaje en el que afirmaba que los policías podrán ser alquilados al precio de 30 euros la hora por cada agente y 10 euros extra la hora por el coche patrulla. Para otros servicios de más caché se requerirá obviamente más dinero. Por ejemplo, las lanchas patrulleras costarán 200 euros por hora y los helicópteros 1.500. Es cierto, o sea, esto ha salido en un periódico español, o sea, hombre, que me supongo yo que, o sea, es cierto. Cuando me habla de la lancha motora, de los helicópteros y tal, yo no, o sea, no... Oye, un helicóptero es muy caro, ¿eh? Pero yo no sé por qué me vienen a la mente los sets de clip de Playmobil. Que estamos en esas fechas ya, se acercan los Reyes. Qué normal. Locura. Ucrania quiere que el nivel de natalidad crezca. Ahí. Y para ello, pues, además de la prohibición del aborto y la penalización de las parejas sin hijos... con una retención extra en el IRPF... Muy bien, eso ya lo hacen aquí en España. Está proponiendo producir la posición del... está proponiendo prohibir, perdón, la posición del misionero. Muy bien. Esto bueno, pues la diputada popular Natalia Korolevskaya, una de las defensoras de este proyecto de ley, dice que está en contra de esta posición del misionero porque no es eficaz en la fecundación, y así está demostrado. Y ella dice que es más de la posición del perrito, que sí se ha demostrado ser mucho más eficaz para fecundar. Algunos activistas que se oponen a la medida aseguran que la inclusión de la ley antimisionero es solo una táctica para distraer a los ciudadanos del controvertido propósito de aprobar una iniciativa contra el aborto. Muy bien. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si queréis probar cosas nuevas, si, no sé, si tenéis algún problemilla, porque no dejan cambiar de postura, siempre pues es el momento de reservar unos vuelos a Ucrania a pasar ahí una semanita. Hombre, eso en la mayoría de blogs que para buscar familia te dicen estas cosas. Eso es de cajón. O sea. Doggy style. La masturbación sin fines reproductivos será falta leve en el nuevo Código Penal. Esto yo me lo veía venir ya. Hombre, esto desde luego que ya lo veíamos acercarse. Va a ser castigada con una multa de 6.000 euros o 30 días de arresto domiciliario. Hombre, yo no sé si es una buena idea a un tío que se masturba sin fines reproductivos encerrarlo en su casa 30 días. Hombre, es una tortura, ¿eh? No lo sé, claro, si le atan las manos a lo mejor, pero si simplemente lo cierran en su casa, no sé qué le impide. Esto creo que no lo han tenido muy en cuenta, será a revisar. Bueno, como aún no está habrá ahí, que tendrán que poner. Es anteproyecto, entonces. Ajá. En el caso de las mujeres, se considerará delito en vez de falta grave y va a ser castigada con penas de hasta 2 años de cárcel, porque en una mujer no está justificada esta acción. O sea, es injustificable totalmente. Yo esto no lo veo. Bueno, no lo veo para nada esto, ¿eh? Te veo esto me parece muy poco serio. Te estás riendo, estás faltando respeto. No, a lo porque que te estoy viendo, no, te estoy mirando la cara. Te estoy viendo la cara de verdad, estoy muy fuerte. Pero es que ya hemos dicho que hay muchísimas noticias surrealistas, o sea, totalmente. Por ejemplo, la COE propone eliminar los domingos y distribuir sus horas entre los demás días. Okay. Esto también lo veíamos venir porque es verdad que se habían propuesto eliminar festivos y pues han ido más allá. O sea, no, a mí no me parece mal. Festivos y santidades y estas cosas, es verdad que ya se están proponiendo quitar algunas porque hay que rendir más en España. Somos unos vagos. Pasar la fiesta a los lunes me parece muy bien. Esto es así. Puente la festividad dominical es una grave carga sobre la competitividad de la economía española. Uh-huh. Y precisamente por eso se van a eliminar los domingos, alargando a 28 horas los restantes días, todos laborales, ¿eh? Y bueno, así dicen que a ver si nuestro país por fin puede dejar atrás la recesión y empezar a entrar ya en Europa, leche, que es que en Europa trabaja mucho más. Lo que inventa esta gente por no pagar un festivo, o sea, por no pagar un domingo. O sea, yo no me niego a trabajar los domingos. Entonces el dinero que nos ahorrarían. Pero que nos paguen. Hombre, la sanidad ya no habría domingo, ya nada. Nada. A trabajar, ya trabajamos, pero es que ni sábado ya. Ya no nos lo pagarán nada. Como festivo, no lo pagarán como un día normal, claro, normal. Es que no lo paguen. Ryanair medirá los culos de los pasajeros y cobrará por ello. Uh-huh. Si sus nalgas miden más de 200 centímetros de diámetro, Ryanair entenderá que usted precisa de un asiento XXL y le va a cobrar 2 extras. Uno por el tamaño del asiento y otro por tomarle las medidas, que eso también lleva su gasto incluido, claro. Esta es la reacción de la aerolínea irlandesa de bajo coste a la sentencia de un juzgado de Madrid que consideraba anuladas 8 de sus políticas por abusivas. Pues ha dicho, toma, ¿no quieres caldo? Pues ahí. Bueno, mientras que si te cobran, al menos te cobren y te pongan los 2 asientos junticos, como alguna cosa que ya hemos contado por aquí. Claro. Nada, hombre, si eres extra y tienes 2 asientos, pues claro, te va a cobrar un poquito más. Muy bien. Los desempleados que vayan al cine más de una vez al mes podrían perder el subsidio. Ajá. El gobierno de España dará una nueva vuelta de tuerca para luchar contra el fraude en la persecución de la gente, pues que mientras cobra subsidio, se toma. Es que la gente que está cobrando subsidio no puede, o sea, tiene que estar solamente normal, yendo a cursillo. Y después de que la alcaldesa de Cádiz este año, mira, una de las frases célebres de Teófila Martínez fuera lo de que, bueno, que hay gente que pide para comer y tiene Twitter, que cuesta dinero. Hombre, esta es una frase que dijo que, bueno, que si tenían para el Twitter, ¿por qué no iban a tener para comer, no? Y que, bueno, que la portavoz también del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, dijera que hay 500.000 de parados que cometen fraude, pues nada, los líderes del Partido Popular se han puesto manos a la obra para enfrentar el vicio que amenaza a nuestra nación. Y ha dicho que, bueno, que es esto, de que los desempleados vayan más de una vez al mes al cine, que nada, ni en el Día del Espectador, ni nada, que ahí no hay excusa. Puedo decir que hay algunos empleados que no van al cine ni una vez al mes. Merkel propone la política de hijo único en los países mediterráneos. Uh-huh. Vuelve Merkel después de ser renovada en su cargo con más fuerza que nunca. Y bueno, dice que los agraciados serían Grecia, Italia, España y Portugal, porque es la única manera de terminar con el paro, ya que Merkel dice que en España sobran por lo menos 6.200.000 personas. Hombre, yo entonces, no sé, nuestra tasa de natalidad ya está por los suelos, o sea, ya no tenemos ni uno. Cuando en China se están proponiendo quitarlo, pues ahora nosotros lo vamos a poner, fíjate. Dicen que le faltan 30 millones de currantes. Vamos a ver. Recogen firmas para que el Congreso de los Diputados pase a llamarse de los imputados. Hombre, Yo lo, esto al final la tanto va al cántaro revelada, la fuente. Claro, la gente está revelada y bueno, esta medida se incluirá en la ley de transparencia que a partir de ahora pasará a ser secreto de Estado también. Esto se veía venir. Es que se ve venir. Son todo cosas que caen por su propio peso y esto ya es un sin Dios, no puede ser. Totalmente. Normal. La Junta de Andalucía contempla seriamente vender la Alhambra a un jeque árabe por 1.000 millones. Susana Díaz pues ha dicho que es la única salida para cuadrar el presupuesto tras los últimos recortes del gobierno central, que es que no se lo están planteando seriamente porque, bueno, dado que dan esa millonada, es algo a pensar. ¿Pero se lo va a vender al 100% o al 75%, como los contratos que hace la Junta de Andalucía a sus eventuales? Pues probablemente. Los abuelos que cuiden de sus nietos tendrán que darse de alta de autónomos. Esto también, ahora bueno que los abuelos se ha puesto tan de moda que cuiden nietos y tal, pues si quieren seguir con esta práctica tienen que darse alta de autónomos, uh-huh, pagando la correspondiente cotización y dejando de percibir parte de la pensión por jubilación. Uh-huh. O sea, las dos cosas van incluidas. A partir de la aprobación de la ley, pues los abuelos que sean sorprendidos cuidando de sus nietos perderán la totalidad de su pensión. Esto va a ser como el subsidio por desempleo. Uh-huh. Y serán sometidos además a escraches por trabajadores de los jardines de infancia. Hombre, esto es un por intrusismo laboral. Intrusismo laboal, totalmente. Competencia desleal, totalmente. Totalmente. El gobierno propone sustituir el subsidio de desempleo por un curso intensivo de alemán. Uh-huh. La ministra Fátima Báñez también ha apuntado que los cursos serán totalmente gratuitos y que los mejores alumnos podrían realizar prácticas no remuneradas en empresas del país germano. Esta es la, única salida, la única salida que les queda. Alemania lo está dando todo y, hombre, este país se debe a ellos. O sea, ¿para qué te van ellos, a dar a claro? ti 400 euros para que tú pagues la luz, la hipoteca y comas algo? No. ¿Un curso alemán? Totalmente. Ver está pensando en una nueva reforma educativa. Ajá. Consistiría en que bueno, tiene unos cuantos puntos. Las preguntas y las respuestas de los exámenes no podrán tener cada una de ellas más de 140 caracteres. Uh-huh. Eso para las preguntas a desarrollar. Ajá. En las tipo test la cantidad de caracteres se reducirá por lo menos en un 50%. Uh-huh. Se van a eliminar las notas tal y como las conocemos hasta ahora y el docente le dará me gusta o no me gusta en función de la calidad, ajá, de la respuesta y además se van a crear aulas digitales para que los alumnos puedan asistir como avatar ahorrando así en combustible y comedor que hombre, también si es... la calefacción la pones tú en tu casa hombre ¿qué pasa claro. en tu casa? Porque tú quieres todo por internet. Muy los bien. Únicos flecos pendientes son decidir si los espacios en blanco van a contar como caracteres o no, uh-huh, y estudiar si segregar a los estudiantes en función de que usen iPhone u otros dispositivos. Ajá. Que también es importante clasificar. Aquí hay que diferenciar. La educación digital está hombre, llegando ya. Hay que innovar. Es totalmente. Que es normal. Estamos hay que adaptarse en una a nueva los nuevos era. Tiempos. Estamos entrando ya en 2014 y hay que ponerse al día. Sí, sí, sí. Demuestran que rezar antes de los exámenes mejora el resultado final. Es un estudio que se ha hecho y el ministro de Educación, José Ignacio Bel, ya ha anunciado que en vista del referido estudio, su ministerio se va a plantear seriamente volver a introducir el rezo obligatorio en las escuelas públicas y concertadas. Uh-huh. Como antiguo, vamos, yo he ido a un colegio de monjas y yo rezaba. Pero tú ibas en blanco y negro, hace ya mucho tiempo. Yo es que ya soy mayor, claro. Tú ya tienes una edad. Pero vamos, que volveremos a los crucifijos. ¿Nos lo han dejado en algunos sitios? No, qué va. El indulto será automático para rentas superiores a 600.000 euros al año. Ajá. También se incluye en esta medida aquellos cuyo patrimonio no sea inferior a los 10 millones. Y también va a ser el indulto automático, totalmente. O sea, es que yo lo veo lógico. Además, esto va a ser independiente de la pena a la que fuera condenado por el juez. O sea, el indulto con estas condiciones es automático. Pero esto de todas formas simplemente es poner blanco sobre negro lo que ya se está produciendo, hombre, básicamente. Claro. Es decir, si cumple estos requisitos, ahora eres indultado. Eres hijo de, amigo de, sobrino de... No pasas más de 2 días a la sombra. No pasas un tiempo hasta que se reúnen ellos para perdonarte. Es más, un portavoz de justicia ha asegurado que así salimos ganando todos porque gente con esas rentas es gente de bien. Hombre, claro. No es gente que tenga que estar entre rejas, por Dios. No, ¿dónde no. vamos a llegar? Si es que de verdad... En fin, esto ha sido una locura. Esta semana así, sí. todo junto, todo revuelto. Sí, o sea, sí. No, no sé dónde han quedado los el análisis, dónde ha quedado el análisis que tú hacías cada semana. No sé si en el año nuevo le vamos a tener que dar un aire nuevo a este Cotidianos, ¿no? Esta semana no me has puesto ningún vídeo, no tenemos por ahí nada. Tienes razón, nada. Esto va a ser todo muy rápido. Vamos a intentar publicar esto hoy, que salga así fresquito, calentito, en directo. Cortito, como nuestros formatos normales, y ya está. Ha sido un día raro así en sí. O sea, totalmente. Lo que sí, tenemos que dar agradecimientos a todos nuestros oyentes. Vamos despidiendo. A los nuevos, a los antiguos, porque bueno, habrá mucha gente que se incorpore en este especial fin de año. Y bueno, yo, si quieres, pues podemos dar las gracias a toda la gente que durante todo el año 2013 nos ha ido invitando regularmente a café, a churros, a gente que nos ha ido invitando a hosting de Cotidianos. Totalmente, nos mantenemos. No sé, gracias a todos los que nos han mandado enlaces alguna vez, a los que nos siguen mandando enlaces por correo electrónico, a nuestra cuenta cotidianospodcast@gmail.com. A toda la gente que nos manda feedback también por Twitter, que es mucho. Sí, a la gente que nos dice, os gusta esto, no nos gusta. Listening, que a mí me gusta mucho, esto escuchando. Ahí estoy escuchando desde mi aplicación de podcast de smartphone, que está muy bien. A toda la gente que nos ha mandado alguna vez alguna cosita a nuestra cuenta de Twitter, que es @cotidianospod. Y bueno, pues, no sé, damos las gracias a todos que lo siguen haciendo, que esto nos encanta. También digo yo que en este episodio último del año, pues tendríamos también que felicitar el nuevo año a todos aquellos que nos oís, que nos escucháis. Que bueno, que si 2013 ha sido bueno, el 2014 sea mejor, y si 2013 ha sido flojucho, como para la mayoría de los mortales que vivimos en este país, pues que de verdad 2013 sea, aunque sea un poquito mejor, y que así sea sucesivamente, ¿no? En años. Siendo simplemente un poco positivo, tratando de ver la botella, no voy a decir medio llena, sino a un cuarto, o de ver la botella con un coffee forma. Relaxing. Como sea, ¿no? Yo creo que por muy mal que nos haya ido este año a todos, creo que va a ser difícil que 2014 sea más malo que este 2013. Exacto, así que seguramente sea mucho mejor, que seáis positivos, que sigáis escuchándonos, que nosotros esperamos transmitiros esa positividad cada semana. Esperamos tener problemas cada semana para transmitir, para grabar el programa, porque estemos súper estresados de trabajo y de cambios vitales y demás. Pero bueno, esto no sabemos cómo va. Y feliz año, feliz año. Feliz año todo. De nuestra parte. Portado bien, ser buenos, pasadlo bien, cuidado con las uvas. Y ya no sé qué más. Sí, buen cotillón, porque nosotros no vamos a tenerlo. Bueno, nosotros tenemos un año más, ¿no? Es un planazo. Nosotros este hombre, año. Yo tengo un cotillón de 17 horas el día 31. A las 3 de la tarde del 31 y lo acabas termino a las 8. 8 de la mañana del día siguiente. Lo que pasa es que no sabes si después lo sigues por la tarde cuando vengas aquí a Córdoba. Probablemente me sorprendan con un turno de tarde el día 1, pero bueno. O de noche, puede ser mucho más divertido. Sí, muy bien. Sí, sí. Pero bueno, pues ahí estamos. Así ya avanzaremos unos extras de la nueva temporada de The Walking Dead. Empezando el año con fuerza, porque empiezo el año trabajando, gracias a Dios. Tengo contrato también para enero. Y lo empiezo trabajando con nuevo contrato en enero. Así que bueno, contenta, contentísima. Y tú también, o sea que... Nada. Hasta aquí hemos llegado. Y nos vemos en Año Nuevo, ¿no? Sí, nos vemos en Año Nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Esto no es serio, porque yo te quería comentar eso. Yo creo que hoy es el único Cotidianos que no hemos contrastado noticias. Hombre, no hemos contrastado una puñetera castaña. El día que es. O sea, que ya yo no sé cómo encima hemos sido tan tontos de confiarnos un día como hoy. Hombre, que no la pueden haber metido doblada. En toda la semana no se nos hemos podido mirar prácticamente nada. No, y además que esta semana sabes que había poca cosa. Era todo ahí medio repetido, todo lo mismo. Y yo en parte, cuando tú me has dicho lo de que te ríes, me estaba riendo porque es que yo digo... Además no me ha dado tiempo casi ni de leérmela. Esto a mí me parece surrealista. Cuando yo he visto lo de la luz, digo, esto es una broma. Porque si algún ministro dando una broma de este tipo, digo, esto es tener los huevos cuadrados. Hombre, ya sabes que no es el día más indicado para fiarse. Y yo no sé cómo va a salir esto. Mañana la gente se nos echa el cuello. Pues yo te digo, yo estaba mirando la noticia diciendo, ojalá sean todas bromas. O sea, no sé, estábamos comentando lo de empezar el año con un nuevo formato de Cotidianos, pero es que igual empezamos el año terminando Cotidianos. Lo fuerte es que quizá alguna de las que hemos dado sea verdad. Claro que sí, seguro. O por ejemplo, cosas que, o sea, yo que sé, yo he visto una, la de los 500 concejales y los 56 diputados que dimiten. Claro, pero esto ha sido en China. Si hubiera sido tema aquí, de corrupción. Es que en China no es el día de los inocentes, ¿no? ¿O qué? Yo que sé, aquella no sé si se siente como en en Estados Unidos, que es el 4 de abril. Pues entonces así, abril. Esa cierta, ¿eh? O 20 China. De abril, no sé cuándo es. Esa cierta. Bueno, ¿y qué me dices de esto de WhatsApp? O sea, alerta de WhatsApp, que si son un flujo de para viralizar los bulos y no sé qué. ¿Pero qué me estáis contando de bulos y de historia? Hombre, o sea, yo recibí por WhatsApp lo del pollo en Travolta ese envuelto en papel de regalo que decía, espero que sea un iPhone. O sea, esos bulos corren, ¿no? Pero es que, pero es que el problema no es que te lo manden una vez. El problema es que te lo mandan 14 veces. Es que estás en 14 grupos de WhatsApp, te lo ponen 14 veces. Yo solo estoy en uno. O sea, yo estoy en varios. ¿Cuántas veces has visto el décimo de lotería corregido con rotulador diciendo no me lo cambian en el banco? No me lo cambian en el banco. Ese lo he visto yo también. Yo de verdad, Manolo, yo no sé. Yo no sé esto cómo va. Mañana yo no sé la gente cómo se nos puede echar yo encima. Yo no pienso dar ninguna explicación. O sea, esto es lo que había en la prensa hoy. Hemos grabado hoy, mala suerte. Tienes razón. Qué coincidencia, sí. ¿No? Encima, que hayamos grabado hoy. Pero además hoy que había una... Por vista, ha habido algo en el film, no sé qué ha pasado. Se ha colado por ahí un audio. ¿Sí? Que no tengo claro ni cómo ha salido ni cómo no. Hostia, un expediente X, qué fuerte. Que estoy malita, no me dé estos disgustos, que yo estoy para tomarme un paracetamol y acostarme. No estaba grabando. Yo tengo la garganta ahora mismo en carne viva. ¿Cómo no la has dado a grabar? No había, y encima tengo que grabar lo otro para la gente de Carmenia. No me digas eso, es que qué. No te lo estoy diciendo. Que me echa a llorar. No te lo estoy diciendo de coña. Hostia, qué fuerte. Pues ya es muy tarde ya. Pues vamos a grabar mañana y vamos a publicar mañana y verás qué risa. Qué fuerte. Y mañana yo me voy a levantar con un fiebrón de la leche y esto me parece a mí que se... Pues nada, pues esta semana no grabaremos. Es que yo estoy grabando ya hoy por encima de mis posibilidades, nunca mejor dicho. Yo, o sea, si me ha dicho antes, tengo que llamar a mi vieja. No, llámala luego porque luego ya te quedas sin voz. Yo de hecho no llamaré a mí. Me extraña que no haya llamado a ella. Que ya nos pasó una vez, leche, que la has dado hoy, al botoncito equivocado. Nada, esto pues no era el día, ¿eh? Me pasa por mezclar los antibióticos con ese vino barato que tenemos ahí, ese Ribera del Ganges, que está tan bueno. No era el día, ¿eh? No. O sea, esto, de verdad, ahora me estoy acordando del vídeo de la muchacha esta que le hacían la broma en Antena 3. Pues a mí me está pareciendo esto una broma y todo. Pues, figúrate. Te digo en serio. Hoy duerme en el sofá, de verdad, ¿eh? Esto es inaceptable. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.